Ayer a las 8 de la noche aproximadamente caen tres personas, tres pibas de inspección de control urbano al laberinto, plantean que hay una denuncia por ruidos molestos, les comentamos la situación que estaba pasando, que era una muestra del taller de enfrentamiento con las personas que hacen el taller, más algunas personas invitadas, todo contado con los dedos dentro de los protocolos que se exigen hoy. Las personas de control urbano exigen el cartón de la habilitación provisoria que nosotros tenemos y que está vigente después de que se prorrogue en septiembre, y también plantean entrar con insistencia. Si no, las dejábamos entrar, iban a llamar a la policía. Eso durante una hora. Nosotros el cartón lo teníamos digitalizado, se lo facilitamos digitalizado, no lo quisieron recibir así. Les planteamos de ir a buscarlo, no nos dejaron durante un rato largo. Después de 2 horas lo tuvimos que ir a buscar. Finalmente se los mostramos, está claro. La cuestión con estas personas es que en un momento, después de amenazar que van a llamar a la policía, cosa que había que evitar, ingresan a la casa hasta la cocina, que está en la planta baja, les mostramos el espacio, ta, ta, ta, y luego de esa cuestión quieren hacer un recorrido por toda la casa ya con otra predisposición. Entonces, en ese momento nosotros les decimos, bueno, vamos a charlar cómo va a ser esto. En eso, en esta situación de la inspección y qué sé yo, que era lo que querían hacer, con la promesa de que no iban a llegar a la instancia de llamar a la policía. No terminamos de decir esto, nos acercamos un poco a la puerta con ellas, que no se querían retirar y que de hecho no salieron durante las 3 horas del hall de la entrada. Y llega el supervisor, que es una persona muy obtusa, planteando delirios, muchos delirios. Por ejemplo, hablaba de la Constitución Nacional, decía cualquier cosa de la ordenanza. Yo la ordenanza la tengo, la sé, sé cuáles son nuestros derechos y sé también desde dónde encarar estas situaciones con control urbano, porque tenemos un recorrido con estas situaciones que en otro momento han sido más hostiles, luego mermaron. La cuestión es que cae el supervisor, cae la policía atrás y luego cae otro patrullero. Caen dos patrulleros de distintos lugares más dos móviles de control urbano. Un operativo descomunal para la situación que estábamos viendo que se podía resolver. En otras situaciones nosotros estábamos acostumbrados, que no ha caído el control urbano por suerte al laberinto, creo que 3 veces. De que hay un primer aviso de que en el que se pregunta qué está pasando, bueno, si hay música, se apaga la música, como siempre lo que sabemos, se charla y de ahí no ha pasado. Bueno, en esta situación claramente había otra decisión desde el principio, porque el patrullero, por ejemplo, el primero que llega, nos confirma que estaba a la vuelta con un previo aviso. Entonces, ahí había algo. El supervisor de estas tres personas insistió desde el principio con que nosotros estábamos infringiendo, que estábamos siendo irregulares y que estábamos infringiendo las leyes que nos contenían. Yo les dije todo el tiempo que no, que estábamos dentro de la ordenanza y con otros cuidados extra. Les mostramos el cartón finalmente físico, les mostramos el botiquín, hicieron la inspección, labraron un acta, en la inspección no encontraron alcohol, que también era lo que estaban buscando. Con cualquier situación, querían encontrar alcohol en las bolsas de basura, en cajas, en una botella vieja de gin que tenía agua, decían que eso era alcohol, cosas ridículas. No pudieron encontrarlo, vinieron con un abogado del municipio que se llama Manuel, Ma Manuel, no recuerdo ahora el nombre, el apellido. El abogado con otra predisposición al principio, luego también en una situación hostil. Es de remarcar que el supervisor se manda con violencia al espacio, no es que nosotros lo dejamos entrar, estaban las personas que no se quisieron ir, las tres pibas de que no se quisieron ir de movida en el hall, y el tipo en esa situación se manda. En un momento caen abogados de la CIGA y de otro colectivo que no recuerdo el nombre ahora. La situación otra vez empieza a ponerse tensa, entonces el acuerdo es, hacen la inspección, labran el acta y clausura, no clausuran y se van. Bueno, finalmente lo que sucede es que hacen el acta que no firmamos y hacen la clausura. La clausura es por 24 horas, en el acta dice, perdón el largo del audio, en el acta dice que la persona propietaria no deja que no deja ingresar, finalmente se ingresa, plantea que no tenemos el cartón de habilitación provisoria cuando se lo mostramos, lo tuvieron en sus manos, y también plantea un artículo que se los transcribo, que es un artículo de del encuadre de la pandemia y de la cuarentena. Bueno, esto en una situación muy hostil, nunca viví una situación así y he estado en otros momentos en los que Control Urbano se dedicaba a perseguir espacios culturales. Bueno, nada de eso, espero que sirva y disculpen el largo.